Hola, soy Ismir y hoy te quiero dar la bienvenida a mi Gran Formación Podcast, un espacio de reflexión y contención creado para invitarte a reflexionar, observar y valorar las luces y sombras de tu vida como mujer migrante en Alemania. Hola y bienvenida a mi Gran Formación Podcast. En el episodio anterior te conté cuál ha sido como mi proceso creativo para llegar hasta la creación de mi Gran Formación Podcast, este espacio que me animó a crear. Y bueno, en este episodio lo que te voy a compartir son tres aprendizajes de mi vida como estudiante de alemán. A ver, sabes, como te habrás dado cuenta, normalmente yo te comparto como la historia o la anécdota con un aprendizaje y luego al final hay un resumen. Así que bueno, esta no va a ser la excepción. Te cuento que yo llego a Alemania en el 2013 a Berlín primero a estudiar alemán de manera intensiva. Y luego de allí me mudo a Bremen, que es donde hago la maestría. Como yo venía a hacer la maestría y vine con una beca, realmente venía con un camino bastante armado, por decirlo de alguna forma, o con un par de preocupaciones menos. Así que yo trato de contarte o hago el disclaimer de que te cuento y te comparto mi experiencia contándote, pues eso, que vine con una beca con todo pago. Me pagaban el hospedaje, yo tenía un presupuesto mensual para comida y el tiquete de transporte aquí en las universidades está incluido en lo que uno paga por estar en la universidad. Así que yo realmente vine a Alemania enfocada literalmente a estudiar y a sacarle como el máximo provecho a la experiencia de estudiar en el extranjero. A ver, que eso no quita de que aunque ese era un sueño que yo tenía desde que era un adolescente, fue muy, muy retador. Entonces, yo me río porque yo realmente antes de mudarme o de venir a Alemania, yo empecé a estudiar alemán en Panamá. Empecé y bueno, realmente creo que estudié solamente un par de meses, así que yo realmente, no sé, aprendí un par de palabras y el curso la verdad es que es bastante lento. Así que cuando yo llego a Berlín en mayo del 2013, nos hacen como un examen para ver en qué nivel estábamos y yo, aunque hubiera podido pasar de nivel, en ese punto decidí empezar de cero porque yo decía, sabes, estoy en el mejor lugar para aprender el idioma. Aún así, yo estaba súper proud de mí y decía, bueno, si yo estudié dos niveles de alemán en Panamá, o sea, ¿qué tan malo puede ser mi alemán? Y la realidad es que yo me bajé del avión y yo no entendía nada. O sea, yo podía hacer lo básico, tipo presentarme y decir hola, pero yo creo que yo no podía pedir ningún café. Así que yo empiezo a estudiar alemán y la verdad es que yo siento que el estudiar alemán me hizo enfrentarme a lo peor de mí. Porque realmente estudiar alemán y aprender alemán es muy, muy difícil. Y más allá de la parte como mental, es retador a nivel emocional. Porque realmente hay que dedicarle alma, vida y corazón a aprender el idioma. Y una cosa es aprender la gramática, otra cosa es leer, otra cosa es escuchar y otra cosa totalmente distinta es hablar. Entonces yo siento que la gramática alemana es muy compleja y que el asunto se complica porque uno se queda como muy enfocado ahí en la gramática, estancado. Y en buscarle la lógica cuando la realidad es que sí, obviamente hay una lógica, pero en aprendiendo alemán, no sé, como que todos los instructores que enseñan alemán siempre te dicen, ok, hay reglas, pero hay un millón de excepciones. Entonces, y aquí viene el primer aprendizaje, es que yo siento que el proceso de aprender alemán es como un big goal, o sea, como una meta grande, como muy, muy global, y que realmente el objetivo principal que tú deberías ponerte respecto a aprender el idioma debería ser comunicarte, darte a entender en la medida de lo posible y entiendo que tal vez no siempre sea posible como como reducir el objetivo en eso, en el comunicarse, porque pues todos tenemos distintos objetivos y distintas motivaciones y razones que nos llevan a aprender alemán, pero en mi caso yo no necesitaba aprender el idioma porque yo iba a estudiar en inglés. Y aunque yo iba a estudiar una ciudad, perdón, de estudiantes, obviamente saber algo de alemán iba a ser una herramienta para mí. Así que yo sí que quería aprenderlo, pero yo también quería sacarle el máximo provecho a mi estancia en Berlín, porque era la primera vez que vivía lejos de mi país sola. Así que yo realmente te soy honesta, esos 3 meses en Berlín yo no me los tomé tan en serio. Yo realmente yo quería conocer, estaba maravillada con la cantidad de personas que había conocido ya, de países que no sé, que solo había visto como en un mapa o en internet, y estaba maravillada por toda esa experiencia. Así que yo realmente, te soy honesta, no me dediqué al 100% a estudiar el idioma, pero bueno, bien que mal. Se acaban estos 3 meses en los que yo estuve estudiando alemán intensivo en Berlín y salgo de Berlín con un certificado que decía que yo había completado el nivel A1 y A2. Y no sé, la verdad es que aún así en ese proceso, o sea, en el proceso, en el curso, con las personas con las que yo hacía el curso, había gente como que súper estructurada y dedicada. Y yo decía como que, wow, o sea, estas personas son unas máquinas. Y siempre, lamentablemente, me comparaba con ellos y me preguntaban como que, oye, ¿por qué yo no soy así? ¿Será que estoy como que desperdiciando mi tiempo? Y la realidad es que en realidad no, simple y sencillamente teníamos como objetivos diferentes o necesidades diferentes que cubrir al aprender alemán. Y aquí viene mi segundo aprendizaje y es tente con pasión. Aprender alemán no es una carrera porque si lo haces así te vas a quemar, o sea, estoy 100% segura de ello. Y es importante que vayas a tu ritmo. Y siempre es importante como tener un end goal, un objetivo en mente, pero de nada sirve esta comparación constante más que para traerte frustración y es algo que no te va a ayudar a seguir aprendiendo el idioma. O sea, te va de hecho como a reducir la velocidad en la que aprendas el idioma. Así que bueno. Continúo con mi historia y es que de Berlín me voy a Bremen, sigo estudiando alemán en la universidad como una asignatura más y aun cuando en la universidad ya no era obligatorio o no era una asignatura obligatoria para seguir estudiando alemán, yo igual continúo aprendiendo. ¿Qué sucede? En ese proceso yo conozco a Víctor y si bien es cierto, yo no sabía a dónde iba nuestra relación, yo decía, ¿sabes? Al final, yo vine aquí para tener una experiencia internacional, para conocer esta cultura y el idioma es parte de la cultura alemana. Así que para mí era importante seguir estudiando el idioma y lo estudié durante los casi 2 años que estuve aquí, haciendo la maestría y aprendiendo alemán. Así que yo realmente, más allá de enfocarme en la gramática, siempre como que tuve este objetivo de poner el idioma en práctica y de relacionarme con personas donde yo pudiera utilizar el idioma y no solamente utilizar en inglés, porque pues el inglés ya yo lo manejaba bien y el objetivo era como que seguir mejorando y utilizando el idioma que estaba aprendiendo. Así que bueno, fast forward al 2015, yo termino la maestría. Víctor y yo nos comprometemos, hacemos long distance, se me trabó la lengua, por 2 años y llego a Alemania en el 2007 por segunda vez. ¿Qué pasa cuando yo llego a Alemania otra vez en el verano del 2017? Pues llego a Hamburgo y yo tenía muy claro que yo quería trabajar. O sea, yo llegué aquí ya mentalizada que yo quería insertarme en el mercado laboral alemán. Así que dije, bueno, me tengo que poner a repasar el idioma. Y a la par buscaba trabajo. Así que en esos 2 años que yo estuve fuera de Alemania, que creo que eso no te lo había contado, Yo estuve aquí entre 2013 y 2015, y luego entre 2015 y 2017, Víctor y yo hacemos long distance, así que bueno, llego en el 2017, y como te acabo de mencionar hace unos segundos, me pongo a reforzar o a, eso sí, como a refrescar el idioma. Y en estos 2 años que nosotros estuvimos haciendo long distance, no era que no hablábamos alemán, así que el idioma, digamos que no es que se me había olvidado, pero estaba ahí dormido. Entonces, en uno de esos cursos, una de las instructoras nos hace como la recomendación de hablar alemán en casa, si teníamos a alguien, obviamente, en casa que hablara alemán viviendo con nosotros. Que esas personas eran como nuestro mayor activo y por qué no atreverse a hablar alemán como con el native speaker con el que uno ya convivía. En mi caso, el native speaker en mi entorno, digamos, con el que convivía y con el que vivía es Víctor. Así que para mí eso fue como un aha moment y fue como el trigger que me impulsó, que me motivó, que me inspiró a hablar alemán con Víctor o hablar más alemán con Víctor y de hecho hasta atreverme a hablar alemán con mis suegros. Así que ese es el tercer aprendizaje. Date permiso de utilizar el idioma y de equivocarte. Habla mal, comete errores, porque solo así es como yo como que empecé a perder la pena o el temor de cometer errores. Y si te soy honesta, el avance fue exponencial, porque eso me llevó a vencer el miedo y de hecho hasta hizo que yo le dijera a Víctor que no íbamos a hablar más en inglés. Entonces, el consejo que te voy a dar respecto a esto es que siéntete apenado, es normal, pero trata de salir de tu cabeza y simplemente lánzate y habla. Yo siempre digo que tenemos que tener presente que al final la persona que se quiera comunicar con nosotros lo va a lograr, así sea hablándote con las manos. Y yo sé que tal vez, o he escuchado de personas que me dicen, no, pero es que mi pareja no me tiene paciencia o no me quiere corregir o me critica, y pues obviamente eso nos hace sentir mal. Yo quiero pedirte que no permitas que eso apague tu fuego como interior de seguir echándole ganas para aprender el idioma. Porque la realidad es que saber alemán es una gran herramienta, una herramienta que te va a facilitar tu vida aquí en Alemania, y nunca sabemos qué vueltas puede dar la vida. Así que hay que aprender alemán apenas se pueda, porque es una herramienta muy, muy valiosa. Yo, de hecho, en ese momento yo no quería ser madre y realmente, originalmente, yo no quería hacerlo. Pero bueno, esa es una historia para otro episodio. Pero lo que yo sí tenía claro es que el hablar alemán era una herramienta para mí, y que si el día de mañana, por X o Y razón, las cosas con Víctor no funcionaban, yo no quería verme en la situación de tener que decidir regresarme a Panamá porque no manejaba el idioma y como que tener un estrés adicional innecesario en ese momento. Yo estoy convencida de que aprender el idioma alemán o del país a donde decidas migrar es una inversión muy, muy valiosa. No por los demás, pero siempre me gusta decir que por ti, o sea, por mí, por ti, por tus hijos, sea que ya los tengas o que planees tenerlos, pero al final es por tu desarrollo y tu crecimiento profesional, y es algo en lo que definitivamente te recomiendo invertir tiempo, dinero y energía y encontrar el camino para hacer eso posible. Entonces, esa es mi historia. Esos son los 3 aprendizajes que tengo yo para ti sobre el proceso de aprender alemán. Y para antes de cerrar, los voy a repetir. Primero, pon el foco solo en un objetivo principal, que es comunicarte como de forma verbal o hablar el idioma. El segundo, y creo que probablemente uno de los más difíciles, es deja de compararte y ten compasión. Y por último, date permiso de equivocarte. El hablar el alemán, el manejar el idioma de donde estés viviendo, donde hayas decidido migrar, va a ser clave para que logres sentirte plena. Así que espero que estos tres aprendizajes que te compartí te sean útiles y me encantaría que me cuentes cuál ha sido tu experiencia. Dime si alguno de estos aprendizajes resuena contigo y te espero en el próximo episodio de Mi Gran Formación Podcast, donde hablaré sobre trabajar en Alemania. Hasta pronto.